maquila como una máquina para hallar una salida, una solución dramática. Dejar en casa llorando a tu niña chica, pues tú debes emigrar a Norteamérica y hacer rica a la mujer del coyote. Pa' pagar la mafia debes dejar que te exploten, y aunque cortes un carajo porque vives en el bajo, gracias a que estás apurado el barco se mantiene a flote. No implores, Dios no va a protegerte, ¿sabes? Has sido untado por un puñado de herejes. Saliste 100, llegaste 10, así que no te quejes. La izquierda está callada, ya también está ocupada con su esqueje. Cuidado con USA, puede meterte en el eje. Si tu presidente no cumple sus intereses, las selvas que quedan, Zetalano queman. ¿Quién va a ser quien vea su última escena? Este cuento ha de cambiar, Latinoamérica debe explotar. Son millones las razones por las que deben luchar. ¿Cuántas veces más se han de levantar? Para que dejen a su tribu vivir en paz. Revolución bolivariana, algunos dicen que llegará mañana. Y mientras tanto siguen trabajando tierras expropiadas por terratenientes apropiadas. Ellos son quienes se benefician de la pachamama. Liberación, oh, del hombre libre. Griten conmigo, levanten el puño y griten. Dicen quiénes son, esos intrusos que vienen a robar todos los recursos. Más paraísos convertidos en infierno por los enfrentamientos entre guerrilla y gobierno. Como siempre, víctimas inocentes del fuego abierto. Todos quieren controlar la coca como ser pequeño. No son dueños de tu tierra, aunque embargan tu país y usan la base impuesta para torturar iraquí. La gente quiere asegurar la poca plata que les queda, y así el dólar se impone al resto de las monedas. Y llegan los 25 para ayudar al pueblo, y ahora cubanos hacen sus compras en euros. Yo sé que es bueno que nos acerquemos, pero no digáis solidaridad si queréis decir dinero. Pa' eso ya está el clero, papá muerto al agujero. Una semana en la tele compartió cartel con Reinero. ¿Y qué pasó? ¿Nadie más murió en el mundo entero? No. La importancia de un cadáver es proporcionar al monedero, pues los facenderos y sus pistoleros causan baja entre los que ya no trabajan pa' ellos. Trabajan por sus hijos, por un futuro digno. Con guitarras e himnos combaten al maligno. Éxito para militar que vino una vez más a ensangrentar la carretera, y luego dirán: reforma agraria necesaria y del gas y el agua. Naciones ricas malviven en condiciones precarias. Atacan la lepra, el hambre, la malaria. Educación primordial para encaminar su rabia. Liberación, oh, del hombre libre. Griten conmigo, levanten el puño y griten. Que quiénes son esos intrusos que vienen a robar todos los recursos. Raza aria o no, el hombre blanco entró a transmitirle epidemia, cañonazo y su dios. Desde que llegó Colón comenzó la humillación y el sacrilegio. Y así van ya medio milenio. Ok, 2005, mixtape número 1, Yankee Cuello Atlántico Sur. Yeah, Pachamama Crew, H. Barriga, Hamas, V2.